Y entonces, todo lo que vaya diciendo va a quedar en algún momento grabado. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme unas sencillas y sentidas palabras. Patapalo es un pirata malo. Es un pirata. Es malo el pirata Patapalo.